que yo te llamé. A escondidas tengo que marcarte. No me deja que yo hable contigo y ya no sé qué hacer. No me deja ni que seas mi amigo. Y yo te quiero ver, mamá, no me deja salir a la calle. Por eso tengo que escaparme, mamá, ya me tienes súper vigilada. Pa' que no entres por la ventana. No me deja que yo hable contigo y ya no sé qué hacer. No me deja ni que seas mi amigo. Y yo te quiero ver, no deja que salga contigo. Me dice mi mamá, me dice mi mamá, porque eres malo y atrevido. Me dice mi mamá, me dice mi mamá, no deja ni que te me acerque. Me dice mi mamá, me dice mi mamá, y tú por miedo ni te atreves. Ni que yo te llame. A escondidas tengo que marcarte. No me deja que yo hable contigo y ya no sé qué hacer. No me deja ni que seas mi amigo. Y yo te quiero ver, mamá, no me deja salir a la calle. Por eso tengo que escaparme, mamá, ya me tienes súper vigilada. Pa' que no entres por la ventana. No me deja que yo hable contigo y ya no sé qué hacer. No me deja ni que seas mi amigo.